still was so good. A girl can have the best of her, and so least a coming out. He decided la buscar, mil veces y uno más. Juraste no volverla a ver, la fiesta terminó. Esta noche solamente piensas en cambiar, el tiempo pasa pronto, pero evitemos el lugar. Noche de calor en la ciudad, ella me dejó y todo sigue igual. Quisiera tomar el tiempo atrás, pero lo que vuelve es esta noche nada más. Solamente piensas en cambiar, el tiempo pasa pronto, pero evitemos el lugar. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más, volvamos caminando, pero evitemos el lugar. Noche de calor en la ciudad, ella me dejó y todo sigue igual.